semana. Fue una semana, ¿cierto?, de elongación y de pretemporada, ¿cierto? Si obviamente estábamos llevando la analogía al fútbol, ¿cierto? Obviamente tenemos que ya el día de hoy ser un poquito, ¿cierto?, ya más productivos desde el punto de vista del avance de la materia. Entonces, fíjense que vamos a ir haciendo lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, en el Blackboard está obviamente la PPT, ¿cierto? ¿Ustedes pudieron ver el libro del profesor Vial del Río en Vilex? ¿No? ¿No han revisado eso? Para que, por favor, o sea, véanlo a través de la plataforma virtual Vilex, porque obviamente ahí está el libro, que es obviamente la referencia para este curso, sin perjuicio que yo les dije que le iba a subir un apunte, ¿cierto? Pero el apunte, al parecer, estaba viendo de que pensé que lo había subido junto con la PPT, pero obviamente no está. Así que, sin duda alguna, esta noche, ya mañana a la mañana, esto lo voy a dejar subido entonces al Blackboard, ¿ya? Pero el libro, por favor, es importante que lo vean en la plataforma virtual, porque también permite la descarga por capítulo en PDF. Así que una buena oportunidad, ¿cierto?, para que no solamente requieren de obviamente estar conectándose siempre a la Vilex para obviamente tener acceso al libro, cuando obviamente ustedes pueden obviamente descargarlo. ¿Profesor, es la quinta edición? Es la quinta, sí. Esa es la última edición, que es una edición del año 2003. Sí, efectivamente. Efectivamente, esa es la última edición. Entonces, miren, vamos a comenzar. Y fíjense que si bien yo les dije de que para estos efectos ustedes tienen que utilizar ante cualquier duda y como obviamente guía o material del curso el libro del profesor Vial del Río, sin perjuicio de que el apunte va a ser obviamente esta estructura que hemos estado conversando, vamos a partir entonces con la clasificación. Recuerden de que haciendo una pequeña recapitulación de la semana anterior, habíamos estado conversando del concepto de acto jurídico, ¿cierto? Estuvimos conversando también que el acto jurídico obedece a, básicamente, a una noción un poco más amplia, ¿cierto? Que nosotros habíamos comentado que era el hecho jurídico, ¿cierto? Con toda esta distinción entre hechos, ¿cierto? De la naturaleza, hechos del hombre, hechos no jurídicos, hechos jurídicos, ¿cierto? Y con esta variante de que los hechos del hombre pueden ser jurídicos voluntarios, ¿cierto? Como también jurídicos involuntarios, para la visión de Ducci, ¿cierto? Como también hay otros autores que dicen de que los hechos del hombre son básicamente voluntarios o involuntarios, dependiendo si quieren o no, obviamente, producir consecuencias jurídicas. Eso lo estuvimos conversando, ¿cierto? En términos muy generales, el día martes, ¿cierto? Y también, obviamente, nos sirve para ir, obviamente, refrescando un poco la memoria respecto a lo que conversamos entonces el primer día de clase. Después estuvimos también comentando de que la voluntad, ¿cierto?, lo era todo, ¿ya? Desde el punto de vista de que sin la voluntad ni siquiera nosotros podemos empezar a hablar de la teoría, de esta teoría, todo esto centrado en este principio que nosotros denominamos principio de autonomía de la voluntad, que es la base de todo esto, ¿cierto?, que establece la posibilidad de contratar o no libremente, y una vez que tú contrataste puedes establecer libremente, ¿cierto?, el contenido, obviamente, del contrato. Manuel, por favor, la lista. Para, obviamente, desembocar derechamente en la clasificación de los negocios jurídicos. Recuerden, estimados, que para efectos operativos, yo les había dicho de que si bien este curso tiene 6 módulos, 4 obviamente son hasta las 10 días, ¿cierto? De hecho, hoy día les envié hoy o ayer, que la verdad que envío tantos correos durante el día que la verdad que me pierdo. Yo no sé si ayer o hoy les envié a todos ustedes un correo al correo institucional este tema que nosotros habíamos conversado de cómo obviamente vamos a operar respecto de los módulos que están programados más allá de las 10:10. ¿Al menos vieron que les llegó el correo? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, bajo esa idea, fíjense que yo ya les había dicho, 4 módulos son, obviamente, aquí envío en directo todos juntos, ¿cierto? Y Los otros dos módulos van a ser básicamente con material complementario, ya sea que yo les diga, pucha, léanse este articulito para complementar la materia, o trabajen con esta pequeña guía, pero mayoritariamente van a ser grabaciones de ciertas materias que yo les voy a ir indicando en esta clase, qué es lo que efectivamente va a quedar grabado. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo quiero darle prioridad en la clase a lo difícil. ¿Me entiendes? A lo difícil de explicar o a lo difícil de comprender al principio. Y a las cosas que son más sencillas de entender, las podemos explicar de forma más simple en la cápsula como para efecto entonces de refuerzo. ¿Les parece? Entonces, vamos a ir trabajando bajo esa lógica, ¿ya? Y desde ya vamos a empezar ahora sin tanto preámbulo, ¿cierto? Porque ya va a empezar la clase y bueno, ¿y en qué momento parte, cierto? Me he dedicado a dar puras explicaciones. Vamos a empezar entonces a trabajar con la clasificación de los negocios jurídicos y desde ya yo quiero hacer la siguiente advertencia, ¿ya? Cada vez que ustedes en derecho estén estudiando una clasificación, siempre va a partir de un elemento común. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué y cuál es el elemento común de esta clasificación? Obviamente el concepto de acto o negocio jurídico, que si bien nosotros habíamos indicado en la semana pasada que para efecto de este curso se van a utilizar como términos sinónimos, teóricamente la diferencia entre negocio y acto jurídico radica básicamente en determinar de dónde provienen los efectos. Porque habíamos indicado nosotros que son negocios jurídicos aquellas manifestaciones de voluntades básicamente encaminadas a producir efectos jurídicos realmente queridos por los autores o por las partes. De tal forma que los efectos jurídicos los determinan directamente las partes. A diferencia de los actos jurídicos, que también son manifestaciones de voluntad tendientes a producir efectos jurídicos, pero efectos jurídicos que ya están previamente determinados por la ley. Esa es como la diferencia teórica entre uno y otro, pero independiente de lo anterior, nosotros vamos a utilizar la nomenclatura negocio o acto jurídico como términos sinónimos, ¿cierto? De tal forma de que aquí, por ejemplo, dice clasificación de los negocios jurídicos, pero en el manual de Vial de Río habla de la clasificación del acto jurídico. Y además tienen que tener presente lo siguiente. Ya teniendo, por tanto, el punto de partida, que es el acto jurídico, ¿por qué es importante estudiar una clasificación? Porque obviamente, desmenuzando los tipos de acto o negocio jurídico, nosotros, por tanto, podemos determinar si los efectos son comunes, si los efectos, por ejemplo, son diversos, también podemos determinar quién eventualmente resulta obligado, si ambas partes contratantes o solamente uno de ellos, cuántas voluntades, por ejemplo, son necesarias para que el negocio se forme, ¿me entienden? O, básicamente, si los requisitos para que el acto cobre existencia en la vía del derecho son los mismos o no, ¿me entienden? De tal forma que una clasificación, de alguna otra forma, te permite ir ordenando la casa, ¿me entienden? Bajo esa idea, por tanto, nosotros tenemos que tener presente lo siguiente. Normalmente, cuando nosotros estudiamos este curso, nosotros necesariamente nos vamos a centrar en el libro cuarto del Código Civil. Si ustedes ven su Código Civil, el libro cuarto parte en el artículo 1437 de nuestro Código Civil, y que se llama este libro de las obligaciones en general y de los contratos. ¿Ya? Si ustedes, por tanto, empiezan a ver el artículo 1437, lo primero que marca es la fuente de las obligaciones, 1437, y en el artículo 1438 habla derechamente de los contratos. Clasifica los contratos, habla de los efectos de los contratos, determina cómo se interpretan. Después, más adelante, empieza a regular algunos contratos especiales. Esa es como la lógica del código. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque si ustedes empiezan a buscar en el Código Civil, no hay ninguna mención al concepto de acto jurídico. No hay ninguna. Tampoco no hay ninguna mención al concepto de negocio jurídico. De tal forma de que en el Código Civil no hay una clasificación de acto jurídico, sino que hay una clasificación de contratos. Y lo que hace la doctrina es tomar prestada esta clasificación de los contratos para adecuarla a la teoría del acto jurídico. En consecuencia, esto trae, por tanto, un resultado. Ojo, la clasificación de los actos jurídicos puede ser clasificada en dos grandes tipos. Hay una clasificación legal que tiene como base el Código Civil y hay una clasificación doctrinal o doctrinaria que es aquella creada por los autores que han escrito sobre la materia. Sí, adelante. Por tanto, desde el punto de vista de la clasificación, es lo primero que tienen que recordar. Hay una clasificación legal y hay una clasificación doctrinaria. En la clasificación legal, por mucho de que existan varios autores que han escrito sobre la materia, todos van a llegar al mismo resultado porque obviamente tiene como fuente el Código Civil. Y desde el punto de vista de la clasificación doctrinal o doctrinaria, es aquella creada por el autor que ha escrito sobre la materia. En consecuencia, trae como resultado de que la clasificación doctrinaria para algunos autores puede ser más cortita, como para otros autores puede ser un poquito más larga, atendiendo los criterios que ese autor establece para ir separando los actos jurídicos. ¿Se entiende? Sí, profesor. Vale. Gabriel, ¿te hago un comentario? ¿Sabes qué? No solamente a ti, ¿me entiendes? Pero lo digo en términos generales. ¿Sabes que está súper majadera la universidad por este tema de la seguridad, básicamente, todos nosotros? Y nos pide, por favor, recordarles que no se puede ingerir líquido ni tampoco consumir alimentos durante la sala, obviamente dentro de la sala, ¿ya? Para que, oye, es una lata y uno igual le da sed, ¿me entiendes? Pero básicamente estando dentro de la sala, pucha, todos con la mascarilla, ¿me entiendes? Y por eso, obviamente, hay lugares donde uno puede libremente sacarla, para eso está la terraza, ¿me entiendes? Y están los lugares habilitados. Porfa, ¿me entienden? Yo sé que uno lata, yo sé que uno le hace, pero de hecho a mí, hablando, imagínense, y con esta cuestión, lo duro que es, pero cada cierto tiempo puede pasar un prevencionista y me dice, pucha, profe, bueno, ¿qué pasó? ¿Me entienden? ¿Ya? Porfa, ¿ya? Entonces, por tanto, vamos a hacer lo siguiente. En este curso, vamos a mencionar algunas de las distintas clasificaciones que se han realizado de los actos jurídicos, ¿ya? Algunas atendidas a la simpleza, yo les voy a indicar desde ya, esta se va para cápsula. Y esta otra, sí, se explica en la clase. Y yo lo voy a ir explicando acá. Entonces ahí ustedes, por ejemplo, pueden ir a anotar, ya, esta se va para cápsula para que ustedes la revisen en ese momento, ¿ya? Sí o sí, en esta sala, vamos a ver las legales, porque esa me interesa mucho que ustedes la tengan muy clarita, ¿ya? Las doctrinarias, hay algunas que son difíciles de entender y las simples, como yo les dije, se van para cápsula. ¿Estamos? Entonces, ¿alguna duda, al menos hasta este punto? ¿No? Entonces, primero, con este marco vamos a operar nosotros, ¿ya? Negocio jurídico propiamente tal, negocio jurídico condición, que es doctrinaria, la primera. Negocio acto jurídico unilateral y bilateral, que es legal. Negocio entre vivos y por causa de muerte, doctrinaria. Acto jurídico o negocio jurídico del derecho a familia versus los patrimoniales, doctrinaria. Solemne o no solemne, o también conocida como consensual, real y solemne, que es legal. Gratuita, actos jurídicos gratuitos u onerosos, legal. Nominados e innominados, doctrinaria. Principal, accesorio y dependiente, legal. Puro y simple y sujeto a modalidad, doctrinaria, pero con un fuerte fundamento legal. Y otros que vamos a ir agregando a modo de complemento. ¿Me entiendes? Entonces, ¿hay más clasificaciones? Sí. Pero ¿para qué tanto? Si a mí me interesa que ustedes manejen al revés y al derecho las clasificaciones legales. ¿Ya? Ese es el primer compromiso. Las legales no pueden fallar. ¿Ya? Y en consecuencia, ya hay un pequeño spoiler. Las legales sí o sí van a ser preguntadas en algún momento en la evaluación. ¿Cierto? Entonces, primera cuestión. Esta, desde ya, se va para la cápsula. ¿Ya? Pero solamente voy a establecer el por qué se va. Bueno, se va para la cápsula porque es simple, ¿ya? Pero solamente voy a explicar el criterio para crear esta clasificación. El acto o el negocio jurídico como tal versus el negocio jurídico condición atiende simplemente a cuál es el rol que cumple la voluntad al momento de la celebración del acto jurídico. Ese es el criterio. Por tanto, vamos entendiendo, y esto va a quedar en la cápsula, de que hay ciertos casos de negocios jurídicos o actos jurídicos que la voluntad lo es todo, o sea, inicio y establecimiento del contenido del acto, versus otros negocios jurídicos que la voluntad solamente le da el impulso, pero la ley establece el contenido. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, lo que quiere decir esto es que el criterio para distinguir, por eso no quiero explicar tanto, ¿me entienden? Es que en ciertos casos hay actos jurídicos donde la voluntad establece la intención de celebrarlo, pero además tú puedes establecer libremente el contenido de ese contrato. ¿Me entienden? Y hay ciertos actos jurídicos donde tú solamente puedes decidir si lo celebras o no, pero el contenido no lo puedes modificar, está establecido en la ley. ¿Ya? Mayores explicaciones van a quedar en la cápsula. La cápsula esta yo la voy a dejar grabada mañana. ¿Y ejemplo igual, profesor? Sí, no se preocupe, no se preocupe. ¿Ya? Y por eso, cualquier duda que tenga, también obviamente va a tener la posibilidad de que en la clase siguiente, si la cápsula aún así te queda corta con alguna duda que tenga, pues perfectamente en la clase siguiente plantearla al inicio de la clase. Okay. Ningún problema. ¿Ya? ¿Estamos claros, cierto? Entonces, ojo, diapositiva 11, ¿cierto? Se va para la cápsula. La diapositiva, al menos ustedes pudieron ver la blanco. Sí, ¿ya? Sí. Ahí está, para que lo tengan claro. La diapositiva 11, ¿ya? Pero vamos a partir con esta. Esta es la que me interesa. Y me interesa mucho, porque esta es legal. Actos jurídicos o negocios jurídicos unilaterales y bilaterales. Ojo, el criterio de esta clasificación legal atiende a lo siguiente: ¿cuántas voluntades son necesarias para que el acto nazca a la vida del derecho? Por tanto, ojo, miren lo que dice la diapositiva. No atiende a cuántas personas son necesarias, sino que cuántas voluntades son necesarias. Ponga mucha atención con esto. El artículo 1438 del Código Civil nos dice, por tanto, lo siguiente. Si ustedes ven, el 1438 establece un concepto de 1430 de contrato, perdón, y el 1439 nos da un concepto de contrato unilateral y un concepto de contrato bilateral. Fíjense que el 1439 nos dice lo siguiente: el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contraiga obligación alguna. Y es bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. ¡Ojo! Siendo 100% puro, esa definición del 1439, ¿me entienden? Si bien no dice relación directa con lo que nosotros estamos estudiando, sí sirve como base para crear esta clasificación. Y uno puede decir, pero ¿cómo si al final la definición está en el mismo artículo? Sí, pero en otro contexto que vamos a ir explicando a continuación. Fíjense, en consecuencia, ¿cuántas voluntades son necesarias para que el acto nazca la vida jurídica? Y por tanto, el acto jurídico es unilateral cuando se requiere solo de una voluntad para que el acto nazca la vida del derecho. Testamento. Como ejemplo, pero súper clásico, el testamento. Efectivamente, porque obviamente en materia de testamento, el único que puede dar origen al testamento es el que tiene la calidad jurídica de testador y que va a ser el futuro causante o el futuro fallecido. ¿Se va entendiendo? De tal forma de que el acto jurídico unilateral solo requiere de una voluntad para que el negocio se forme. Ese está como facilito, ¿cierto? Distinta la cuestión del acto bilateral, porque requiere obviamente de dos o más voluntades para que el acto nazca la vida del derecho. Y en ese sentido, estamos hablando de que cuando estamos en presencia del acto bilateral, ¿ya? Se requiere en consecuencia de un acuerdo de voluntades que nosotros más adelante vamos a denominar consentimiento. ¿Ya? Lo importante es que en el acto jurídico bilateral requiere de la voluntad de dos o más partes para que el negocio se forme o para que el negocio cobre existencia jurídica. ¿Ya? En ese sentido, típico ejemplo de contrato bilateral es la compraventa. Porque obviamente la compraventa requiere de dos partes para que el negocio se forme. El comprador y el vendedor, que cuestión más sencilla, ¿cierto? ¿Qué otro ejemplo de contrato bilateral se le ocurre a usted? Arrendamiento. El arrendamiento. Arrendatario y arrendador, ¿cierto? Como dato. Como dato, también es un acto bilateral. De prenda. También. Otro. ¿El contrato de trabajo? Contrato de trabajo, obvio, bien. ¿Otro? ¿Obra y faena? Obvio, arrendamiento de servicio para efecto de entonces del Código Civil o contrato por obra y faena desde la óptica del trabajo. ¿Contratar un abogado? ¿Mandato de servicios profesionales? Sí, también. ¿Otro? ¿Se le ocurre? ¿Se le ocurre algún otro? Pero miren, fíjense que la cantidad de ejemplos es más o menos importante lo que ustedes indicaron. Y en ambos casos, y en todos los ejemplos que ustedes citaron, efectivamente requiere de la voluntad de dos o más partes para que el negocio obviamente se forme. En consecuencia, vamos a ir viendo más adelante de que cuando nosotros estamos hablando del acto jurídico bilateral, se produce básicamente un choque. Y un choque de dos voluntades contrapuestas que al momento de chocar forman una voluntad conjunta que nosotros vamos a denominar más adelante consentimiento. Y ese consentimiento es el acuerdo de voluntades producto de este choque de intereses contrapuestos que forman una voluntad conjunta tendiente, por tanto, a crear un negocio determinado. ¿Se va entendiendo? Porque eso al final es la compraventa. Cuando obviamente hay una persona que quiere comprar, otra que quiere vender, ambos tienen intereses contrapuestos, ¿cierto? Pero cuando chocan y llegan a un acuerdo, nace por tanto esta relación jurídica a propósito del contrato de compraventa. ¿Se va entendiendo? Bajo esa idea, por tanto, cada vez que nosotros entonces estemos hablando de un contrato, el contrato va a tener como base el acto jurídico bilateral. Porque todo contrato necesariamente implica un acuerdo de voluntades. Todo contrato, por tanto, se forma mediante o requiere para su formación de dos o más partes o, hablemos de voluntades, de dos o más voluntades con intereses contrapuestos que chocan, ¿cierto? Pero cuando ese interés contrapuesto choca y forma esta voluntad conjunta, lo denomina la doctrina una convención. Por eso, cuando una persona conviene algo con otra, es porque llegó a un acuerdo. ¿Me entiendes? Hubo dos intereses contrapuestos que en algún punto chocaron y se unieron. ¿Me entiendes? Y por tanto, cuando estamos hablando de los actos jurídicos bilaterales, ¿me entiendes? La doctrina las llama convenciones. ¿Me entienden? Y esa convención puede tener un propósito bien definido. Y el propósito bien definido que hemos estado conversando es el de crear un derecho o una obligación, modificar un derecho o una obligación, o extinguir un derecho y una obligación. Y aquí viene, por tanto, el punto, o la guinda de la torta, perdón. Y cuando esa convención, que es un acto jurídico bilateral, ¿me entiendes?, tiene por objeto crear derechos y obligaciones, ahí recién estamos hablando del concepto de contrato. ¿Me entiendes? De tal forma que, ¿qué es lo que es un contrato? Un contrato, técnicamente, es un acto jurídico bilateral, ¿me entienden? Que fue creado o que fue, obviamente, creado desde el punto de vista, obviamente, de su celebración, con la intención de crear derechos y obligaciones. Un contrato, por tanto, es un acto jurídico bilateral o una convención que crea derechos y obligaciones. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre si ese acuerdo de voluntades no tiene por objeto crear derechos y obligaciones? ¿Y qué es lo que ocurre si tiene por objeto modificarlas o extinguirlas? Ah, ahí usted habla, o usted tiene que hablar simplemente de una convención. ¿Me entiende? De tal forma de que se produce lo que comúnmente, más de alguna ocasión, lo van a escuchar, si es que ya no lo han escuchado. Han escuchado una expresión que normalmente en las clases de derecho se dice de que eventualmente entre un objeto o una situación comparada con otra hay una relación género-especie. ¿Han escuchado esa terminología, no? Hay una relación género-especie. ¿Les ha quedado claro a ustedes lo que significa esa cuestión cuando hay una relación género-especie? ¿Qué significa eso? ¿Laura? No lo sé, profesor. Hay un tipo de algo, por ejemplo, en provisión, en recurso. ¿Perdón? En recurso, por ejemplo. Un recurso, recurso, bueno, usted sabe, usted es abogado, pero como estoy más adelantado, se me está pasando esto. Se utiliza harto este término en el caso de que el recurso se toma como la especie. ¿Como el género? O sea, y estamos viendo recién, disculpe que... No te preocupes, no te preocupes. Estamos pero no te metas en contrato, métete a lo mejor, a lo mejor en otro civil, a lo mejor que hayas visto. ¿Que no me haya echado? Da lo mismo. A ver, ¿cuál podría ser? No se me ocurre ninguno. Ya no importa, no importa. Sí, miren, ocurre lo siguiente. Pucha, yo dije, vengo con mi plumón, ¿me entiendes? Para obviamente no molestar a nadie. Meto la mano en la casaca, no está. Pero parece que aquí está. No, aquí está. Aquí está. Yo ya dije, pucha, la voy a tener que ver la maletera a Raúl, ¿no? ¿De el plumón? No, te salvaste, Raúl. ¿Ya? Aquí está el plumón. Miren. Relación género-especie, y esto no le va a servir solamente para actos jurídicos, le va a servir básicamente para toda la carrera. Bien. Cada vez que nosotros estamos hablando de un género, obedece a un grupo determinado. ¿Me entienden? Eso es un género. Género significa que obviamente hay un conjunto, ya sea de cosas, de hechos jurídicos como los contratos, que pertenecen a un grupo determinado. Eso es el género. El género, por tanto, sería el conjunto. ¿Me entienden? Pero cuando empezamos a trabajar no con el conjunto, sino que con los integrantes del grupo, estamos hablando de la especie. Entonces, en términos muy resumidos, ¿qué es lo que significa esto? Género significa grupo determinado, individuo indeterminado. Especie significa grupo determinado, individuo determinado. ¿Se entiende? Por tanto, miren, la vaca, ¿es un género o una especie? Especie. Perdón, ¿quién me ayudó? ¿Usted? Yo, especie. Ay, se me olvidó tu nombre, perdón. Jorge, especie. Sí. Ya. Pero mira, voy a situarlo a lo mejor en un ejemplo un poquito más gráfico. ¿Podría repetirlo? Sí, mira. Voy a repetir el ejemplo. Vamos a partir de nuevo. Jorge, yo soy un ganadero, ¿ya? Te vendo una vaca y tú dices, acepto. Perfecto. Nació un contrato compra-venta técnicamente, ¿me entiendes? ¿Ya? En 500 lucas me la quieres comprar. La pregunta es que yo te tengo que entregar una vaca. Yo tengo 5.000 cabezas de ganado. La pregunta es, ¿tú compraste una vaca en específica o compraste simplemente una vaca? Simplemente una vaca, no había otra en específica. Por tanto, ¿esa vaca que tú compraste va a ser un objeto genérico o va a ser un objeto específico? Genérico. Genérico, ¿cierto? Porque básicamente estamos trabajando con el conjunto y no con un individuo del conjunto. Distinta la cuestión si yo te digo, Jorge, te vendo la vaca rosa, llamada Rosa, campeona en el concurso Miss Vaca 2021. Celebrado en Talca. ¿Se entiende? Sí. ¿Te estoy vendiendo un objeto genérico o un objeto específico? Específico. Específico, ¿por qué? Porque hay un grado de determinación tan alto que lo permite perfectamente distinguir entre las otras 4.999 cabezas de ganado que yo tengo. ¿Se va entendiendo? Esa es la diferencia entre una cosa genérica y una cosa específica. Cuando tú trabajas con la cosa genérica, trabajas con el conjunto, pero no con un individuo. Cuando trabajas con una cosa específica, trabajas con el grupo, pero con un individuo del grupo. ¿Se entiende? Sí. Haciendo el símil, por tanto, con esta materia que estamos estudiando, cuando nosotros estamos hablando de los actos jurídicos bilaterales, se denominan, por tanto, como grupo, convenciones. ¿Me entiende? Y hay ciertas convenciones que crean derechos y obligaciones que se llaman contratos. Y las otras convenciones que modifican o extingan, simplemente la doctrina la llama convención. ¿Me entienden? En consecuencia, el contrato es una especie de ¿me entienden? Dentro del grupo genérico denominado convención. ¿Se entiende? En consecuencia, la doctrina le gusta jugar, por tanto, con esta idea y nos dice, por tanto, lo siguiente. Como el contrato es una especie de la convención, ¿me entienden? En consecuencia, solo va a ser contrato la convención que crea. La convención que modifica o extingue simplemente se denomina convención. Y es por eso que la doctrina dice, en consecuencia, que todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato. ¿Me entiendes? Porque claro, el contrato es una convención, pero siempre que me da un grupo. Pero obviamente, no todas las convenciones crean obligaciones. La única convención que crea es el contrato. Las que modifican las leyes se denominan simplemente convención. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿me pueden dar ejemplo de convenciones que en consecuencia son contratos que crean obligaciones? Contratos que obviamente son convenciones que crean obligaciones. Contrato de trabajo, obviamente genera básicamente dos obligaciones súper esenciales: pagar la remuneración, cumplir con la prestación de ella. Otro, el contrato modelo, el típico. Compraventa, ¿qué obligaciones nacen? Entregar la cosa, pagar el precio. Arrendamiento. Arrendamiento. Entregar el objeto y pagar el precio rental. Bien. Ya tenemos tres ejemplos de, obviamente, convenciones que crean obligaciones y que se denominan contratos. ¿Cierto? Pero vamos a la otra. Hay convenciones que modifican, que se denominan convenciones modificatorias, ¿me entiendes? Y hay ciertas convenciones que extinguen y que son las convenciones que son las de tipo extintivas. Fíjense, ¿me pueden citar un ejemplo de una convención que extingue, por tanto, una obligación? Ahí puede ser a lo mejor un poquito más difícil. Te presto mi auto hasta el término de la clase. Lo que pasa es que eso es un contrato. Porque estamos creando la obligación. ¿Entiendes? Estamos hablando de una convención que extingue la obligación. O sea, tú la celebras con la intención de que una obligación existente quede sin efecto. ¿El pago? El pago. El pago es la típica convención que tiene por objeto extinguir una obligación. Porque fíjense que desde el punto de vista de la teoría de la obligación, el pago se entiende como una convención. ¿Por qué? Porque obviamente el pago tiene que cumplir básicamente ciertos requisitos que son que sea oportuno, que sea obviamente específico, o sea que tú tengas que pagar solamente lo debido, ¿me entiendes? Y obviamente el acreedor cuando lo recibe tiene que estar de acuerdo y tiene que estar obviamente satisfecho de que lo que recibe es efectivamente lo que se le debe. Y ahí está la convención extintiva. Por tanto, cuando obviamente se celebra el pago tiene por objeto extinguir una obligación que nació en un contrato. ¿Se entiende? Hay otra convención extintiva, que tenemos el pago acá, que también es muy recurrente. Y a lo mejor ustedes en más de alguna ocasión la han celebrado, pero no se han dado cuenta, porque obviamente están recién partiendo con estas materias. Pero hay una convención extintiva que se denomina en el código, en el 1567, en nuestro código, se denomina resiliación. Resiliación o mutuo disenso. ¿Y qué es lo que es la resiliación o mutuo disenso? En derecho, las cosas se deshacen de la misma forma como se hacen. ¿Me entienden? Por tanto, si ustedes, por ejemplo, si aquí con don Manuel acordamos celebrar una compraventa que recae sobre su auto, ¿me entienden? Y resulta de que esto lo celebramos el sábado, ¿ya? Resulta que con don Manuel salimos, nos tomamos, mira, ¿de quién me dio sed? Vamos tomando una cerveza. Una, dos, cuatro cervezas. ¿Ya? Nos pusimos un poquito contentos y empezamos a hablar de plata. Miren la cuestión, se nos ocurrió empezar a hablar de plata. A la cuarta cerveza. Y yo le digo, ya, Manuel, ¿cuándo me vaya a vender el auto? Ya, te lo vendo, po. Te lo vendo 10 millones. Yo le digo, ya, obviamente te pago los 10 millones. Ya, ¿cuándo obviamente vamos a materializar el pago del precio y la entrega del vehículo? Bueno, en la clase el martes. Ya, al término, a las 10:10. Ya, perfecto. Resulta de que don Manuel después llegó a la casa, ¿me entiendes? Y dijo, pucha, parece que no fue buen negocio, porque como está la cosa afuera, obviamente, ¿cuánto me va a costar encontrar un auto? ¿Me entiendes? ¿Y qué me compro con 10 millones? Porque ahora los vehículos están todos disparados, ¿cierto? Y por otro lado, yo digo, pucha, ¿quién me mandó a mí a hablar de plata? Porque la verdad que los 10 millones yo los tenía presupuestados para otra cosa, y ahora entonces tengo que cumplir la obligación que yo incurrí entonces con Manuel. Entonces resulta que en el break podemos hablar con Manuel y digo, ¿sabes qué, Manuel? Pucha, yo la verdad que estoy medio arrepentido al celebrar la compra de contigo. Y Manuel me dice, yo la verdad también, porque no tengo en qué viajar ahora. ¿Dejemos la compra de venta sin efecto? Ningún problema. Fíjense, resiliación o mutuo disenso. Mientras las obligaciones estén pendientes, perfectamente las partes que convienen celebrar un contrato, ahora convienen en dejarlo sin efecto. Resiliación. ¿Se entiende? ¿Solo cuando las obligaciones están pendientes? Mira, teóricamente, eso es lo que exige el código. Teóricamente. Si cumplimos... Pero en la práctica, también se celebran resiliaciones cuando existen obligaciones a lo que se hayan cumplido. O sea, depende de la voluntad. Y depende de la autonomía de la voluntad. Sí. Teóricamente, siendo muy muy puro, el código exige obligaciones pendientes porque esto tiene por objeto extinguir obligaciones. Y malamente tú puedes extinguir algo que ya se había extinto por pago. ¿Me entiendes? Sí. Por eso, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, pueden simplemente darle otro efecto a la resiliación en la medida que no perjudica a tercero. En la práctica, igual se utiliza. Miren, y convención modificatoria no tiene por objeto extinguir una obligación, sino que tiene por objeto, a lo mejor, modificar el contenido de la obligación o la forma de cumplirla. Convención modificatoria. Pucha, Manuel, ahora en el break cambiamos la historia. Yo me comprometí a comprarte el auto en 10 millones de pesos, pero la verdad que no tengo los 10 millones ahora. Por favor, pactemos de que ahora el precio yo te lo voy a pagar en estos momentos con 5 millones de pesos en efectivo y 5 cuotas de 1 millón a contar de abril. Y Manuel me dice, ningún problema. Fíjense, no se extinguió el contrato de compraventa, sino que simplemente se modificó. Convención modificadora. De tal forma que fíjense, en las extintivas y en las modificatorias, no se crearon derechos y obligaciones, sino que simplemente se extinguieron o simplemente se modificó la forma en que deben ser cumplidas. Estas son simplemente convenciones. Las únicas convenciones que crean obligaciones son las que pueden llamarse contrato. ¿Se entiende? ¿Alguna duda o algún comentario? Ahora, fíjense lo siguiente. Nosotros habíamos conversado de que el criterio para distinguir entre acto jurídico unilateral o bilateral es el número de voluntades necesarias para que el negocio se forme, no el número de personas. ¿Por qué? Porque resulta de que esa voluntad, ¿me entienden?, puede estar creada por la unión, o puede estar creada, perdón, por una o varias personas. Y es por eso que nuestro Código Civil, más que hablar de voluntades, utiliza el concepto de parte. ¿Qué es lo que es una parte en un contrato? Es básicamente un núcleo, ¿me entiendes?, que básicamente adopta una posición en el contrato, ¿me entienden?, que básicamente puede estar unida por una, o puede estar formada, perdón, por una o varias personas. De tal forma, dame un segundito, Jonathan. De tal forma que cuando nosotros estamos hablando del concepto, por tanto, de parte, fíjense, como dice la diapo, no, a lo mejor lo que está más lejos no lo van a ver, pero es un conjunto que constituye un interés, un solo interés. Y que los contratos bilaterales, y que los actos jurídicos bilaterales, perdón, es un interés que, obviamente, es totalmente contrapuesto al otro. ¿Se entiende? Jonathan, ¿tú querías decir algo, perdón? Yo quería preguntar si un ejemplo de eso sería, tal vez cuando se compra una vivienda, una propiedad, y hablan en el contrato de la parte vendedora o la parte compradora. Exactamente. Lo que pasa es que después vamos a ir poniendo algunos conceptos, pero lo que tú dices es correcto. De tal forma de que, ojo, el concepto de parte, por tanto, nosotros podemos concluir lo siguiente. El concepto de parte no es excluyente de los actos jurídicos bilaterales, sino que el concepto de parte es perfectamente utilizable en los actos jurídicos unilaterales. Porque uno puede decir, a ver, pero ¿cómo? Si en el acto jurídico unilateral se requiere solamente de una voluntad para que el negocio se forme. Sí, pero a lo mejor esa voluntad puede obviamente estar creada por la unión de varias voluntades que constituyen un solo grupo de interés. Entonces, miren, ocurre lo siguiente. Déjenme ver una cosita. Sí. Fíjense, estimados, de que en materia de los actos jurídicos unilaterales, los actos jurídicos unilaterales, normalmente, la voluntad está compuesta por una persona. Normalmente, como en ejemplo el testamento que citó entonces Raúl, como normalmente en la renuncia de un derecho. La renuncia de un derecho también es un acto jurídico unilateral. ¿Me entiendes? Pero ojo, puede ser que eventualmente ese acto jurídico unilateral, para que cobre plena eficacia, requiere de la concurrencia de una voluntad formada por dos o más personas que forman parte de este núcleo. Imagínense lo siguiente. Imagínense, por ejemplo, una situación donde entre don Manuel y yo somos dueños, por ejemplo, de... No, algo más simple. Somos hermanos con don Manuel. ¿Arcela? ¿Ya? No, algo mucho más simple. Estoy creando la situación. Mire, somos hermanos con don Manuel y somos dueños de, obviamente, los bienes que dejó nuestro padre al tiempo de fallecer. Y dentro de los bienes que dejó al tiempo de fallecer, dejó, claro, dejó un campito, dejó un auto, pero ojo, dejó ropa. Miren qué cuestión tan simple. Dejó ropa. La ropa que obviamente él utilizaba. Que técnicamente cuando aceptaste la herencia, tú también la heredaste, porque son cosas. ¿Me entiendes? Y resulta que, ¿qué es lo que hacemos con Manuel? Oye, Manuel, ¿qué hacemos con la ropa del papá? ¿Se la regalamos a alguien? No, la verdad que Manuel dice... La verdad que no quiero regalarle la ropa al papá a alguien. ¿Por qué? Porque, pucha, en una de esas, después lo veo en la calle y va a andar vestido con mi papá, entonces no, me da pena ya. Perfecto. ¿Qué hacemos? Ya botemos la ropa. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos abandonando el dominio que recae sobre ese objeto. ¿Y qué es lo que hacemos con Manuel? Tomamos la ropa y la colocamos en una bolsita negra y la echamos al camión de la basura. Eso también consiste en un tipo de renuncia que desde el punto de vista del dominio se llama abandono. Fíjense, ¿es un acto jurídico unilateral? Sí, sí. Pero es un acto jurídico unilateral formada por dos personas. Porque ¿quiénes son los dueños de esa ropa? Manuel y yo. Y para que efectivamente ese objeto no tenga dueño, la manifestación de ese acto, la manifestación de esa voluntad tiene que estar compuesta por él y yo. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Laura? ¿Alguna duda? No, profesor. No. Perfecto. Por eso... Él y yo no formaría parte como de herederos. Sí, y lo que usted va a conocer más adelante como los comuneros. Ajá. Sí, efectivamente. Profesor. Jonathan. Yo quedé con una duda. Sí, cuénteme. En cuanto a la resignación que nos habló el mutuo... ¿O mutuo disenso? Sí. ¿Qué es lo mismo? Y quedó claro que ahí la voluntad de la fuerte... acordaron, ¿no es cierto? Eso. Dejar sin efecto contrato que habían celebrado. O eventualmente modificarlo, ¿verdad? No, la resignación solamente. Sí. Bajar sin efecto. Busca extinguir la obligación. Pero es porque están en el mutuo acuerdo, ¿cierto? Sí, y por tanto es un acto jurídico bilateral. ¿Y qué ocurre si uno de los dos no está de acuerdo? Ahí el contrato hay que cumplirlo. Porque por eso el 1545 es un tremendo artículo que establece nuestro código y establece lo que se conoce como fuerza obligatoria de los contratos. Fíjense que el 1545 dice: todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes. Y después dice: y no puede ser dejado sin efecto, sino por mutuo consentimiento, resignación, o por causas legales. La única forma de que ese contrato quede sin efecto es porque están de acuerdo o porque hay una causa legal que impida cumplirla. Una incapacidad por la otra parte. Una declaración de nulidad, que se traduce en la declaración de nulidad. Una imposibilidad de cumplimiento. un acto de autoridad, etc. Y la obligación también genera consecuencias. El hecho de que yo deje de cumplir, sí, obviamente, por un contrato de trabajo en el que se genere la exclusividad. ¿Sí? O sea, usted está obligado a trabajar y prestar este servicio para mí como empresa. Si usted es sorprendido haciendo lo que hace para mí de manera particular, es causal de nulidad, justamente. Es causal de incumplimiento. De incumplimiento, claro, de incumplimiento. Eso es que genera una multa, además. O... Depende de lo que se pactó. Claro. Pero normalmente se produce un incumplimiento que te da normalmente derecho a dejar sin efecto el contrato, previa solicitud judicial, y en la medida que se te haya provocado un daño, también pedir la respectiva indemnización. Sí, efectivamente. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Te quedó más clarito, Yona? Perfecto. Entonces, si ustedes ven la diapositiva, ¿ya? Esta figura del acto unilateral, que está conformado por dos o más personas, se denomina en doctrina acto unilateral complejo. El acto unilateral complejo es obviamente el que está formada por dos o más personas, pero sigue siendo hacia el exterior una manifestación de voluntad. ¿Me entiendes? Lo que pasa para afuera es una manifestación de voluntad, pero lo que pasa adentro es que la formación puede estar compuesta por dos o más personas, o una o más personas, perdón, porque estamos hablando de lo unilateral. ¿Se entiende? En cambio, cuando estamos hablando del caso del testamento, que atendía a nuestra legislación chilena, solo, obviamente, puede otorgarlo una persona, es un acto unilateral simple. Porque, obviamente, solo esa voluntad puede estar formada por una persona. ¿Se entiende? Ahora, bajo esa idea, a mí, por eso yo le digo, acá nos estamos centrando siempre, obviamente, es lo más complejo. Hay hartas cosas que aparecen en la diapositiva, pero siempre son más que nada tipo de complemento. ¿Me entienden? Esto es lo que me interesa. ¿Se entiende la diferencia entre acto jurídico unilateral y bilateral? Recuerden, atiende al número de voluntades necesarias para que el negocio se forme. Y recuerden de que cuando estamos hablando de voluntades, no es sinónimo de personas, ¿cierto? Sino que básicamente estamos hablando de voluntades dentro de un contexto mucho más amplio que nosotros lo denominamos parte. Nosotros hemos estado hablando del concepto de parte desde el punto de vista, ¿cierto? Perdón, desde el punto de vista del acto jurídico unilateral. Hablemos ahora del concepto de parte desde el punto de vista del acto jurídico bilateral, que ahí incluso es mucho más simple de entender. El mismo ejemplo que citamos entonces con Manuel. Ahora, Manuel, tenemos la siguiente figura. Nuevamente, los bienes que dejó nuestro padre y que nosotros adquirimos a título de herencia. La ropa ya se fue porque nosotros obviamente abandonamos el dominio, ¿ya? Pero dejó un auto. Bueno, ¿qué hacemos con el auto del papá? Y empezamos obviamente a conversar con Manuel y yo le digo a Manuel, ¿Manuel, te querés quedar con el auto del papá? No, la verdad que yo ya tengo mi vehículo, así que no es problema. Me pregunta a mí, Manuel, me pregunta a Manuel y yo le digo, no, la verdad que tampoco. Bueno, ¿qué hacemos, po? Vendámoslo, ¿ya? ¿A quién se lo vendemos? A la Laura, que necesita un vehículo. Laura, ¿sabes qué? Te vendemos este vehículo en la suma de 5 millones de pesos. Y Laura acepta. Jurídicamente nace la compraventa, jurídicamente hay un acuerdo de voluntades tendiente a crear derechos y obligaciones, y por tanto, Laura, junto con Manuel y yo, pregunta, ¿celebraron una convención? Sí. Sí. ¿Celebraron una convención que es contrato o simplemente una convención? Contrato, ¿cierto? Porque tiene por objeto crear derechos y obligaciones. ¿Me sigue la idea? Pero ahora, miren, ¿quiénes son las partes de ese contrato? El comprador y el vendedor. ¿Quién es la parte vendedora? La parte vendedora es Manuel y yo. ¿Quién es el tío? Fíjense, es una voluntad creada por dos o más personas. Pero, desde el punto de vista del contrato, es la parte vendedora. ¿Se va entendiendo? que es un núcleo, que dentro del núcleo hay un interés común, venderle. ¿Y quién compra? La parte compradora. ¿Y quién es la parte compradora? Solamente Laura. Que está esa parte compuesta solamente por una persona. ¿Cuántas voluntades hay en ese contrato de compra-venta? Dos. La voluntad de la parte vendedora y la voluntad de la parte compradora. ¿Cuántas personas integran la parte compradora? Una. Y la vendedora, dos. Pero eso da lo mismo porque aquí hay una voluntad del que vende y del que compra. ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas? Entonces, por eso se dice, sobre todo en la práctica pasa, hay un bien inmueble normalmente que pertenece a varios herederos. Bueno, ¿y qué es lo que debemos hacer para que el comprador efectivo adquiera la totalidad del dominio? Bueno, todos los herederos tienen que vender, porque basta que uno quede afuera que el 100% no se vende. Y en ese sentido, ¿quién vende? Vende la parte vendedora compuesta por tanto, tanto, tanto y tanto, tanto. Pero técnicamente es una voluntad formada por todos esos integrantes. ¿Va quedando claro? ¿Felipe? ¿Podríamos poner conjunto de voluntades sinónimo de parte? Sí, claro, claro. Con el agregado que dice la diapositiva, que ese conjunto de voluntades tiene un centro de interés, que normalmente los actos jurídicos bilaterales, o sea, no normalmente, que en los actos jurídicos bilaterales es contrario a el otro grupo de interés que también se denomina parte. ¿Se entiende? Una sociedad que también quiere vender también pasa a ser una parte. Claro, claro, porque esa sociedad, imagínate, una sociedad de responsabilidad limitada, compuesta, por ejemplo, por 50 socios. En ese sentido, ¿quién vende? Vende la sociedad tanto representada por, obviamente, su representante legal, pero obviamente ese grupo de voluntarios lo integran todos los socios. Sí, efectivamente. Ahora, ¿dudas, perdón, comentarios? ¿No? Perfecto. Entonces, fíjense que ahora viene otra cuestión importante. Bueno, ¿y cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de esta clasificación que distingue entre actos jurídicos unilaterales y bilaterales? ¿Por qué es tan importante esta clasificación entonces legal que obviamente hemos estado estudiando? Déjenme ver una cosita porque echo de menos algo. Déjenme ver una cosita. Ya, está más adelante. Es importante la distinción entre acto jurídico unilateral y bilateral por una primera cuestión que nosotros obviamente hemos estado conversando. Por su formación, porque obviamente en los actos jurídicos unilaterales solamente se requiere de una voluntad para que el negocio se forme. Nosotros ya sabemos que independiente de que en lo interno la voluntad puede estar formada por varias personas, ¿cierto? En cambio, en los actos jurídicos, ¿cierto?, bilaterales, se requiere por tanto de la concurrencia de dos voluntades para que el negocio se forme, pero dos voluntades que necesariamente chocan y forman esta voluntad conjunta que, ojo, en materia de acto jurídico bilateral, más que hablar de voluntad, se habla de consentimiento. Ojo con ese detalle, porque el concepto de consentimiento viene a significar, por tanto, de que estamos en presencia de un acto jurídico bilateral que es el resultado del choque de dos intereses contrapuestos que crearon la voluntad conjunta que dio origen a ese acto o contrato. ¿Me entienden? De tal forma de que el concepto de voluntad propiamente tal es un concepto que se utiliza en los actos jurídicos unilaterales. El concepto de consentimiento, que es la unión de dos voluntades que chocan y forman ese interés común, ¿me entienden? Traducido en el contrato, es utilizado, por tanto, en los contratos de carácter bilateral. ¿Me entienden? Por tanto, consentimiento sí o sí ustedes lo tienen que vincular al concepto de acto jurídico bilateral. ¿Se entiende? Voluntad a solas o a secas necesariamente está vinculado a los actos unilaterales. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque fíjense, porque para nosotros entender que se formó la voluntad en el acto jurídico unilateral, ¿me entienden? Basta básicamente dos cosas normalmente, por regla general. Que la voluntad se exteriorice y que la voluntad sea seria. Eso es básicamente como el gran requisito para entender entonces de que la voluntad ya se formó jurídicamente hablando. Por tanto, lo que yo pienso no es manifestación de voluntad si yo no la saco básicamente de mi cuerpo. Por eso requiere de una exteriorización y requiere de una seriedad. Jonathan. ¿Todavía ahí no interviene si es lícito o no lícito? No, eso después lo vamos a ver desde el punto de vista de sus consecuencias. ¿Ya? Distinto a la cuestión del consentimiento. Porque obviamente el consentimiento es una voluntad que es totalmente contrapuesta a la otra. De tal forma que en ese sentido la ley regula cuándo vamos a entender formado el consentimiento o cuándo vamos a entender que chocaron estas voluntades mediante reglas especiales que se aplican solo a la formación del consentimiento. Más adelante, entonces, yo creo que ya la otra semana, vamos a ir viendo jurídicamente cuáles son los pasos necesarios para entender que el consentimiento se formó. ¿Ya? Segundo, miren, la interpretación. Es súper importante este tema de la interpretación desde el punto de vista del contrato, porque obviamente, desde el punto de vista entonces de eventualmente puntos oscuros o dudosos, va a tener que entrar el juez a determinar básicamente qué es lo que quiso manifestar el autor en el acto jurídico unilateral o qué es lo que me quisieron indicar las partes en un acto jurídico bilateral. Fíjense que yo cambié ahí un poco la nomenclatura, porque en los actos jurídicos unilaterales, si bien podemos utilizar el concepto de parte, también se utiliza el concepto de autor. ¿Me entienden? En cambio, en los actos jurídicos bilaterales podemos hablar derechamente de partes. ¿Ya? Eso es importante porque fíjense que para interpretar la voluntad del acto jurídico unilateral, tenemos que determinar qué es lo que realmente quiso manifestar el autor. ¿Me entienden? De tal forma de que, fíjense, siempre se tiene que realizar una interpretación subjetiva en los actos jurídicos unilaterales porque nosotros tenemos que definir qué es lo que quiso decir el autor al momento de manifestar la voluntad. De tal forma que tenemos que nosotros determinar qué es lo que quería o qué es lo que buscaba el autor. Imagínense algo tan sencillo como esto. Raúl es padre de Manuel, ¿ya? Padre de Jorge, ¿ya? Y padre de Francisca. ¿Me entiendes? ¿Qué edad tienes tú, Jorge? 36. ¿Qué edad tienes tú, Manuel? 45. 45. Entonces, miren, don Raúl dijo, voy a otorgar un testamento. ¿Qué acto jurídico unilateral, pero más, obviamente, claro, más unilateral que ese, ¿cierto? Pues resulta de que él otorgó un testamento cerrado. El testamento cerrado, para que ustedes sepan, es aquel que se inserta o que se ingresa, dentro de un sobre sellado, ¿me entienden? Y en ese sentido, don Raúl va a una notaría con tres testigos y él declara de que, ojo, en este sobre se encuentra mi testamento y esta es mi última declaración de voluntad, ¿me entienden? Y cuando yo me muera, básicamente, lo que aparece aquí es como quiero que se distribuyan mis bienes. Hay dos opciones. O Raúl se lo lleva a la casa, o el notario lo guarda. ¿Ya? Don Raúl dijo ya que el notario lo guarde. Listo. Para que el ejemplo funcione, don Raúl falleció. ¿Cierto? ¿Qué es lo que ocurrió? Obviamente, hay un registro de testamento a cargo del registro civil. De tal forma de que, obviamente, cuando quisieron tramitar la posesión efectiva, ¿me entiendes? El registro civil le dijo, ¡up! Tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el papá otorgó un testamento. Y está guardado en la notaría de doña Laura. Obviamente, para saltarme toda esta historia, porque es un trámite judicial, ¿me entienden? Hay que proceder a la apertura del testamento. Digamos de que el testamento se aperturó, ¿ya? Y empiezan a leer el testamento, y el testamento dice, dejo mi auto a mi hijito mayor. Esa es una de las disposiciones testamentarias. O miren, dejo mi auto a mi descendiente, a mi descendiente mayor. Fíjense que ahí hay una interpretación, ¿entienden? Bueno, ¿qué es lo que quiso decir? Mi descendiente mayor. ¿Cuál es la voluntad, obviamente, de ese causante? ¿Qué es lo que pueden ustedes concluir con eso? Ahí hay un punto puro dudoso, porque dijo, no le dijo el auto a Francisca, no le dijo el auto a Jorge, no le dijo el auto a Manuel. Dejo el auto a mi descendiente mayor. Al hijo no reconocido que era mayor. No, digamos de que no había hijo, digamos de que no había hijo, obviamente, de filiación indeterminada. No. Ustedes son solamente, obviamente, la descendencia de don Raúl. Obviamente, ¿a quién quiso favorecer Raúl? Al hijo mayor. Al hijo mayor. ¿Y quién es el hijo mayor, por ejemplo, de este ejemplo? A don Manuel. ¿Me entienden? Imagínense que don Manuel estudia derecho, obviamente, don Jorge también, y Francisca, para efecto de este curso, estudia enfermería. ¿Ya? Y en la declaración dice, dejo mi auto a mi descendiente que estudia una carrera del área de la salud. Francisca. Obviamente, ¿cuál es la intención? ¿Quiso beneficiar a Manuel? No. ¿Me entienden? Quiso beneficiar, por tanto, a Jorge tampoco. Quiso beneficiar, por tanto, a Francisca. ¿Qué es lo que quiero decirle? De que cuando estamos en presencia de actos jurídicos de carácter unilateral, en caso de que existan puntos dudosos al momento de interpretar una declaración, tenemos que siempre buscar lo que quiso el autor efectivamente declarar. ¿Se entiende? O sea, siempre tenemos que buscar la intención del autor. Profesor, disculpe, pero en la realidad el testamento lo redacta la persona que deja el testamento, ¿o lo tiene que hacer un profesional, un abogado? No, mira, en la práctica el código dice que el testamento obviamente lo redacta y lo firma obviamente el causante, el testador, ¿ya? Pero para evitar cualquier problema de que se pueda declarar eventualmente una nulidad del testamento, ahí obviamente lo redacta normalmente un abogado, pero lo importante es que la firma tiene que ser del testador. Lo importante, Laura, es la firma, más que quién lo redactó. ¿Ya? ¿Lo estoy? Sí, la verdad que si, por ejemplo, es ante notaría. ¿Perdón, cómo? Si es algo ante notaría y se le va a hacer, por ejemplo, a una señora de 100 años que va a hacer su testamento. Sí. Le preguntan, el notario le pregunta a la señora como pregunta para saber si está mentalmente bien. ¿En su sano juicio? Sí. Sí, sí, mira, ocurre lo siguiente, es un tema bien importante, porque en materia de testamento también el notario tiene que hacer una declaración de que al tiempo del otorgamiento del testamento la persona se encuentra, por tanto, en su sano juicio. Y ahí están estas preguntas que le haces tú. Porque, y eso básicamente es criterio notario, ¿eh? Hay ciertos notarios que preguntan cosas como triviales, miren cómo está el día, ¿me entienden? ¿Sabe que viene? ¿Me entienden? ¿Qué día soy? Como hay otros que dicen, mira, ¿sabes qué? La única forma es que yo me quede tranquilo de que esta persona está en su sano juicio, que un geriatra me certifique que esta persona se encuentre en ese estado. Ah, bueno. Ahí, obviamente, es criterio del notario. Pero efectivamente, el notario certifica de que esa persona, al tiempo del testamento, se encuentra, por tanto, en su sano juicio. Entiendo. Sí. Profesor, ¿estima? Según los ejemplos, si ¿sí? el testamento dice a mi hijo más querido, ¿se puede declarar la nulidad? ¡Uy! ¡Qué cuestión más interesante! ¿Ah? ¿Eh? ¡Qué cuestión más interesante! Porque efectivamente ahí tenemos eventualmente una disposición que ahí sí que genera un punto oscuro dudoso, ¿me entiendes? ¿Ya? O también puede ocurrir, que la, y pasa, que de repente la declaración está tan mal redactada que es ininteligible. Bueno, ¿qué quiso decir Raúl? O sea, redactó tan mal que no se entendió. Y ahí, en ese sentido, esa cláusula, más que declarar en una, se tiene por no escrita. Y ese bien, por tanto, sigue la regla general. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda? En consecuencia, miren, ya tenemos claro cómo se interpretan los actos jurídicos unilaterales. Hay que buscar la intención del autor. Distinta la cuestión de los actos jurídicos bilaterales, porque como es un choque de voluntades, que obviamente en un momento se unieron y buscaron una intención común, hay que determinar qué es lo que buscaban las partes como grupo al tiempo de la celebración del acto contrato. De tal forma de que cuando al juez le toque interpretar un contrato, tiene que determinar cuál era la intención común al tiempo, obviamente, de celebrar ese acto contrato. Más que tomar partido por uno o por otro, porque cada cual se protege por sí solo, ¿me entiendes? El juez, al tiempo de interpretar un acto jurídico bilateral, tiene que obviamente determinar cuál es la intención común. ¿Se va entendiendo? Entonces imagínense lo siguiente: en materia de actos jurídicos bilaterales se puede producir obviamente el siguiente punto oscuroso. Imagínense que entre Laura y yo, Laura se dedica en septiembre de todos los años a instalar una fonda, ¿ya?, en el Parque Ecuador, ¿ya? Y yo me dedico también todos los años en septiembre a ser proveedor de carne. Resulta de que ahora en marzo celebramos un contrato y que obviamente nosotros pactamos de que en septiembre, ¿me entienden?, yo tengo que proveer de 100 kilos de carne para que ella obviamente fabrique los anticuchos y las empanadas. Ese es el contrato. Y resulta que ahí viene el punto crudoso, ¿me entienden? Septiembre. Septiembre obviamente tiene, ¿cuánto? ¿30 días? ¿31? ¿Ya? A lo menos tiene 30, ¿cierto? Y obviamente a Laura no le sirve cualquier día de septiembre, pero el contrato dice septiembre, ¿me entienden? No es lo mismo que se entregue el 25 de septiembre, porque ya no le sirve para nada, ¿cierto? Tampoco, obviamente, le sirve que se entregue en el 18, porque obviamente, ¿en qué momento prepara todo?, ¿cierto? Pero resulta que el contrato dice que se entregan en septiembre. Y resulta que, por un lado, yo me coloco purista y digo, ah, septiembre, y septiembre, por tanto, termina el 30 a las 23:59 horas. Y por el otro lado dice Laura, oye, pero es que resulta de que si estamos celebrando un contrato y estamos hablando de fiestas patrias, obviamente tiene que estar entregada la carne antes de esta cuestión. Sí, pero resulta que el contrato dice septiembre. Ahí entonces se mete el juez, porque frente a un punto oscuro dudoso tiene que determinar cuál es la voluntad común. Y en ese sentido, si celebrar un contrato dentro del contexto de carne para fiestas patrias, es obvio de que obviamente tiene que ser entregada en un tiempo prudente para que Laura pueda obviamente fabricar su producto. Y ahí el juez dice, bueno, si celebraron este contexto, yo entiendo de que a lo menos tiene que estar entregada en esta fecha. Fíjense que no tomó partido por ninguno, ni por Laura ni por mi persona, sino que ahí determinó cuál es la voluntad común. ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? O sea, profesor, que para ese tipo de caso, sí o sí había que demandar para que un juez pueda... Sí, claro, si es que la cuestión se pone... Si es que la cuestión ya se tranca la pelota, como dicen por ahí, obviamente, y yo ya no quiero dar mi brazo a torcer, usted tiene que obviamente judicializar el tema. Sí, bueno. Por eso ustedes están estudiando derecho. Porque obviamente si ustedes hubiesen asesorado a Laura, le hubiesen dicho, oye, coloco la fecha, porque obviamente septiembre es un poco, obviamente, amplio. ¿Ya? Imagínate si lo hubiésemos colocado en periodo de fiestas patrias. Pucha, de repente hay unos pueblos que las fiestas patrias parten los primeros de septiembre y de repente se pasan para octubre también. Entonces, obviamente, a lo mejor es muy amplio. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Y por eso, ya, está lo que habíamos conversado. En los actos unilaterales, ya, normalmente se exigen mayores exigencias en su interpretación porque obviamente tenemos que determinar lo que quiso el autor. ¿Me entienden? En cambio, en los actos bilaterales, cada cual protege obviamente su propio interés. Es deber de la obra probar que lo que quiso decir el contrato, es deber mío indicar también cómo debe interpretarse. ¿Se va entendiendo? Y es por eso de que en los actos jurídicos unilaterales, normalmente el código es un poco más cauteloso. Y normalmente cuando estamos frente a actos jurídicos unilaterales, estamos frente a actos jurídicos solemnes. Normalmente siempre exige de que la voluntad esté revestida siempre con el cumplimiento de determinadas formas de exteriorizar la voluntad. Cosa más clara que el testamento. Porque si hay un punto escudoso, malamente podemos después desenterrar a Raúl y moverlo y preguntarle, oye, ¿qué quisiste decir? ¿Cierto? Y por eso, obviamente, estamos frente a actos solemnes, porque de alguna otra forma tiene que revestir cierta seguridad la manifestación de voluntad en orden a determinar que efectivamente esa es la voluntad de Raúl y eso es lo que quiso decir. ¿Se va entendiendo? ¡Perfecto! Miren, una última cosita, perdón, sí, una última cosita. Normalmente, también en materia de vicios del consentimiento, que vamos a ir estudiando más adelante, hay ciertos vicios del consentimiento que no revisten mayor diferencia en los actos jurídicos unilaterales y bilaterales, como son la fuerza. Pero cuando estudiemos el concepto dolo como vicio del consentimiento, vamos a ir viendo de que los requisitos de este vicio no son los mismos para los actos jurídicos unilaterales versus los actos jurídicos bilaterales. Solamente lo dejo presentado de esta forma porque eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y desde el punto de vista del vicio del consentimiento error, también atendía sus características, ¿ya? Las distintas clases de error también operan de forma diversa en los actos jurídicos unilaterales versus los actos jurídicos de carácter bilateral. Lo dejo presentado solamente porque para que ustedes entiendan la diferencia, hay que echarle una miradita a dolo y hay que echarle una miradita a error, y este, el día de hoy, al menos no es el momento. Tenemos que ver otras cosas, ¿ya? Para que ustedes digan, bueno, esta cuestión la puso tan por encima que no la entendí. Claro, porque tienen que ver otras cosas para que todo vaya calzando, ¿ya? Y por eso, los actos jurídicos unilaterales, en principio, son irrevocables. O sea, una vez que tú manifestaste la voluntad, normalmente los actos jurídicos bilaterales tú ya no puedes dejarlos sin efecto. Porque en el acto jurídico unilateral pasa algo bien particular. Cuando tú manifestaste la voluntad, esta escapa de tu control, ¿me entiendes? Y tú en principio no puedes dejarla sin efecto, salvo que eventualmente se te autorice por la ley a que se produzca este efecto. Como en el caso del testamento. Mientras la persona está viva, puede obviamente modificar su testamento todas las veces que estime pertinente. ¿Y cómo se modifica un testamento? Otorgando otro. Y el más nuevo reemplaza al antiguo. De hecho, en una yo conocí un caso, no me tocó verlo directamente, de una persona que, dependiendo cómo estaba su relación de familia, por ejemplo, durante el 2021, el 2022 cambiaba su testamento. ¿Me entienden? Obviamente, después, ¿cómo se portaron en el 2022? Bueno, uno se portó más bien que otro, vamos modificando. Y todos los años, obviamente, iba modificando. Y el más nuevo revoca al antiguo. ¿Ya? En cambio, en los actos jurídicos bilaterales, la única forma de dejarlos sin efecto es, como habíamos conversado, o por mutuo consentimiento o por causa libre. Estimados, son las 20:28. Volvamos a las 20:50. ¿Ya? a las 20:50 entonces retomamos estas explicaciones. Oye, disculpen, para la próxima, cuando sean las 20:20, me dicen derechamente, profe, estamos la hora porque a mí me